Bueno, la intersocial tuvo un debate largo, de 9 de la mañana casi hasta las 17:30 horas, buscando el consenso. A lo que se llegó es que aún falta por tejer más todavía, una estructura compleja, difícil y masiva de colectivos, nos lleva tiempo, hay que entenderlo, y sí pusimos como fecha final el miércoles a las 19:30 horas, nos reuniremos nuevamente. Hay aflojes de algunas posturas rígidas, otras se mantienen rígidas, en fin, bueno, pero quedamos en que algunas cuestiones que me parecen que son fundamentales. La primera es que se resolvió que la intersocial debe seguir siendo la columna vertebral del movimiento popular todo, y todas las organizaciones estuvimos de acuerdo en eso, de que la intersocial además no nació para el referéndum, sino que nació como un frente social de las organizaciones y por ende hay que cuidarla. Y bueno, sobre el referéndum, como ustedes saben, lo ha impulsado el movimiento sindical en primera instancia, y bueno, esperamos el miércoles poder llegar al mayor grado de acuerdo y pasar esos insumos al movimiento sindical, que esperemos también puedan también flexibilizar su postura, porque acá se trata de todas y todos ir flexibilizando hasta llegar a acuerdos. Los tiempos se van acortando, ¿no, Gustavo? Y sí, yo creo que más del miércoles es imposible, pero hay tiempos políticos también, y frente a una fractura posible de la intersocial, nosotros nos damos todos los tiempos que sean necesarios. Uh-huh. Son dos posturas que hay que se enfrentan en la intersocial, ¿o hay más de dos? No, son tres posturas, te diría. Una que es ir contra toda la LUC, otra que es ir por artículos, y otra que era la minoritaria, pero que también cuenta, que era que decía que, bueno, que no tenían posición esos colectivos aún de ninguna de las dos, pero esperaban llegar al consenso. Entonces, la mayoría ostensible fue por no a la LUC, a toda la LUC. Pero también en la tarde, varias de las organizaciones que están contra toda la LUC mostraron, yo te diría, su flexibilidad frente a que hay que sostener y mantener a la intersocial. Y esto lo tiene que entender todo el mundo. El mundo cambió, el movimiento obrero mutó, el movimiento popular mutó, y hay que entender que ahora los colectivos tienen otras perspectivas, otras ópticas, está muy compartimentado todo el movimiento popular, y para poderlo unificar tenemos que dotarnos de mucha paciencia entre todas y todas las organizaciones. Ahí está, pero la facultad del consenso también, como tú decías, también hace falta una cuota de sentido común. Cuando hay una posición, hay una posición mayoritaria que se está expresando, ¿no? Bueno, hay que tener mayor flexibilidad también a eso. Claro, pero una de las posiciones que está manteniendo y solo por el articulado es la del movimiento sindical, y nadie puede negar la representatividad que tiene el movimiento sindical. Entonces, yo espero que el movimiento sindical también pueda flexibilizar su posición, y todas las flexibilicemos. De acá el miércoles, mucha agua puede correr bajo el puente, pero el miércoles